Hola. Ay, que no me acordaba. Hola. Tengo una pregunta para ti. Bueno, varias. Sí, estás grabando. ¿Cómo te llamas? Ana Belén Solves Hernández. Vaya. ¿Y dónde trabajas? En Heimskerk, en el Kernome Collation. Ah. Mapo. Muy bien. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿cuál sería tu consejo de oro para una clase de interacción oral? ¿O cómo la enfocarías tú o no sé? Ajo. Es que no doy clases de español aún. ¿Aún no? Soy alumna del VU. Bueno, pero ¿alguna idea que tengas? Yo doy clases de inglés, con que entonces sí que sé. Decirles, vete a comprar un pan en una tienda. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo pedirías el pan? Por ejemplo, el método tabasco que se usa más. ¿Y algún otro consejo tenéis vosotras para una clase de interacción oral? Situación práctica, ¿quieres decir? Un consejo, vosotras en una clase de interacción oral, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué es algo que siempre os funciona? Un truco. Cuando han aprendido, una vez que han aprendido el pretérito, cada semana les pregunto, pues, ¿qué hicisteis durante el fin de semana? O ¿qué hiciste en las vacaciones del año pasado? Algo por el estilo. Muy bien. Para utilizar el futuro o el futuro próximo, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? Muy bien. Bueno, el consejo de oro, no sé. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Koska. ¿Y dónde trabajas? Trabajo en Castricum, en Volksuniversität. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien tiene algún consejo de oro más para mí? ¿No? Bueno, pues muchas gracias.